¿Vos sos de ingerir miel? ¿Te gusta la miel? ¿La miel? Sí. Sí. ¿De qué manera? ¿En qué, qué haces? Digamos, ¿sos de la tostada, del pan con miel? A ver. ¿Del endulzante? Hasta a veces de incorporarle miel a algún algo que está miel preparando. Miel por azúcar, por ejemplo. Sí, miel por azúcar. Sí, es sí. Una opción. Sí, sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en el té. ¿En el té? En el té. Agregarle una cucharada sí, de miel. Sí, sí. O sea, endulzarlo con y endulza con mucho miel. Más. Sí. Y después, el ya esto más de goloso. De gordo. El, es la cucharada. La rodaja de pan. Con mucha manteca y miel. Manteca y miel, no, y miel, claro. Y miel. Todo eso es sí, terrible. Sí. Miel, la miel líquida, no la esa que es... No la espesa. La espesa, no. Líquida. Y claro, sí. Es que vos... Esa que... Vos la levantás, queda el hilito y le vas dando vuelta. Yo le doy vuelta a la cuchara para que no se caiga. Para que no se vaya cayendo. Hasta que llegue a la boca. Y la cargas bien cargadita. Adentro. Bueno, ¿y por qué te traigo al no tema? Sé por qué. Al tema de la miel. Porque desde mañana y hasta el 20 de mayo, desde el 14 al 20 está la semana de la miel, la semana de la miel. Vos sabés que nosotros como tandilenses, el partido de Tandil, cuenta con 90 apicultores. Epa, que producen 1.200 toneladas de miel. 1.200 toneladas de miel. Y por ese tema vamos a hablar con un productor, productor de miel que además integra la mesa apícola de Tandil, que es Guillermo Corbeta. Guillermo, idem Tenaglia, Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal Beto? ¿Qué tal Guillermo? Tocayo. Y bueno, a toda la audiencia. Bueno, Guillermo, saludo a todos. Bueno, Guillermo, contanos qué es esto de la semana de la miel, de mañana y al 20 de mayo, algo que se viene haciendo hace varios años aquí en Tandil. ¿De qué se trata? ¿Qué actividades? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en principio la semana de promoción del consumo de miel es una actividad que se generó ya hace unos 4 o 5 años atrás a nivel nacional. Se declaró, digamos, mediante una normativa por parte de lo que era o lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante esa fecha de esa semana del 14 al 20 de mayo de cada año, en diferentes partes del país y a través de los diferentes medios de comunicación masiva y las redes sociales, se iban a realizar acciones para promocionar las propiedades y el consumo de la miel y los demás subproductos de la colmena. Esto es así que entonces en este año la Mesa Apícola Local, que es una entidad que trabaja en el seno del municipio de Tandil con los diferentes actores de la cadena apícola y coordinado por el director de asuntos agropecuarios del municipio, venimos desarrollando acciones, ¿no es cierto?, que obviamente en el marco de esta situación actual de la pandemia estamos desarrollando acciones mucho más limitadas que se basan básicamente en presentar o difundir cuáles son las propiedades de la miel, qué características tiene y generar el hábito del consumo. No solamente como ustedes bien lo planteaban como endulzante del pan o de las tostadas en el desayuno o en la merienda, sino también utilizarla en otro tipo de comidas como pueden ser las comidas con base de carne, claro. Muy conocido el cerdo, digamos, el cerdo exactamente, sí, con una salsa base de miel o mostaza y miel y sí. Bueno, justamente la idea es esa, ¿no es cierto? Argentina de por sí es un país de los mayores productores de miel del mundo. Hace históricamente, desde hace más de 40, 50 años, ha estado entre los 5 países productores, mayores productores de miel mundial. Y diría que entre el primero o segundo en cuanto a calidad, porque tiene la característica de producir una miel diferente al resto de las mieles que se producen en el mundo. ¿Y cuál es la diferencia, Guillermo? Y bueno, la diferencia está básicamente en sus características organolépticas. ¿Qué quiero decir con esto? El color, el sabor, la textura, la granulación. Hoy hablaban de ustedes de una miel más espesa. Claro. Y bueno, la miel naturalmente se cosecha en forma líquida y después, con el tiempo y la disminución de la temperatura, o sea, las bajas temperaturas, tiende a cristalizarse. Sí. Esa cristalización es diferente de acuerdo al origen floral. Bueno. No todas las mieles son del mismo tipo de granulación, y de acuerdo al origen floral hay una granulación más fina y otra más gruesa. La característica de las mieles argentinas es que son más bien de granulación fina, y eso, cuando la miel es digamos untable o está más cristalizada, da al paladar, esa textura da al paladar un aspecto de mayor suavidad, ¿no es cierto?, esa granulación. Bueno, Guillermo, tengo un par de consultas y de dudas que tengo con respecto a la miel. Por ejemplo, me ha pasado de comprar la miel líquida y empezar y por ahí dejarla un tiempo y es esto, que se te cristaliza, claro, la miel. Sí. ¿La miel se puede seguir consumiendo o es como que o se vence o tiene por un vencimiento? Supuesto. La miel, la miel es uno de los productos que más tarda en condiciones normales de almacenamiento, sí, más tarda en perder sus propiedades. Claro. De hecho, se han encontrado mieles con mucho tiempo de almacenamiento y que se han podido consumir perfectamente porque las características de conservación, de lugar fresco, no a la exposición al sol, ¿no es cierto?, de baja humedad, ha permitido que la miel no pierda sus propiedades. Lógicamente que todo producto que se vende comercialmente tiene que tener una fecha de vencimiento. En el caso de la miel es de 2 años. Pero existe la posibilidad de que mieles que superen ese periodo, si han sido bien conservadas, se puedan consumir con total normalidad. Perfecto, bien. Guillermo, ¿cuál es la situación del sector, digamos, en esto de que ha bajado, digamos, la cantidad de la comunidad de abejas, ¿no? Y esto que se habla, me parece que a nivel global, y creo que la Argentina no debe ser la excepción, ¿no? De cómo se van perdiendo colmenas. ¿Cómo es la realidad del sector? Mirá, esa realidad es una realidad que viene sucediendo ya desde hace mucho tiempo. Y te voy a poner algunos números para que tengas idea de la magnitud que ha generado eso. La apicultura en nuestra zona, me refiero a la zona de Tandil y alrededores, sí, data ya de una historia de más, diría yo, de casi 100 años. Los primeros apicultores en nuestra zona vinieron allá, fueron obviamente inmigrantes, allá por el año 30, el año 40, y en esos tiempos una colmena, debido a las características de la vegetación que había en nuestra zona, rendía normalmente por año entre 80 y 100 kilos de miel. A medida que el avance de la tecnología y de la explotación de la tierra, ¿no es cierto?, el avance del mejoramiento, la intervención del hombre, digamos, la intervención del hombre, porque el mejoramiento tal vez no sea la palabra adecuada, esos rindes fueron disminuyendo. Y de esos 80, 100 kilos que obtenían aquellos apicultores hace 80, 90 años, hoy estamos en un promedio normal y, digamos, por colmena de 20 kilos. En algunos años hemos tenido de 15, otros años hemos tenido 25. ¿Qué fue lo que generó, digamos, esa situación? Bueno, justamente que la abeja se ha encontrado sin un ambiente propicio para poder generar su producción. Y eso, a su vez, se le ha agregado problemas de enfermedades, problemas sanitarios, producto también de la intervención del hombre, que ha generado que las colmenas hoy les cueste mucho sobrevivir. Y hoy el hombre, el apicultor en general, tiene que ayudar la colmena a lo largo del año para que la colmena no se muera, y que a su vez pueda tener una condición sanitaria óptima como para poder producir esos 20, 25 kilos de miel que son el sustento para los apicultores. Estamos hablando con Guillermo Corbeta, es productor de miel y también es integrante de la Mesa Apícola de Tandil. En ese sentido, Guillermo, ¿hay algún programa, digamos, a nivel nacional que haya bajado desde la secretaría correspondiente como para trabajar en este sentido, para recuperar la cantidad de colmenas? Sí, sí, totalmente. Diferentes instituciones del sector oficial hace años que venimos trabajando, porque digamos, los productores también colaboramos en esos programas para tratar de mejorar las condiciones, mejorar la productividad de nuestras colmenas. En ello está el INTA a través del PROAPI, que es el Programa Apícola Nacional de esa institución. El SENASA viene trabajando arduamente en el control de las enfermedades. El mismo ministerio a nivel nacional tiene un programa apícola, y a nivel provincial el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia también cuenta con un programa provincial que lo trabaja, digamos, a través de las diferentes áreas municipales. ¿No? Hay actividad oficial en apoyo a la agricultura, y esta semana que estamos, digamos, abriendo este año es producto de ese programa de intensificación del consumo. Y en esto quiero hacer, por ahí, hacer un pequeño paréntesis. Sí. Argentina es muy productora de miel, de muy buena calidad, pero muy poco consumidora. Claro. Hoy estamos hablando prácticamente que el consumo per cápita por año en el país no llega a los 400 gramos, cuando existen países que están trabajando o consumiendo alrededor de los 2 kilos de miel por habitante y por año. Ese es un poco el objetivo de este programa o de esta semana de promoción del consumo de miel. Una muy fuerte campaña de difusión, principalmente, digamos, en las ventajas, ¿no? En las características que tiene la miel y lo bien que nos puede hacer, ¿no? Consumirla. Exactamente. Y no solamente la miel, sino también los demás subproductos de la colmena. Podemos hablar de la jalea real, claro, del polen, del propóleos, de la misma cera de abejas, que si bien no se consume, sí se utiliza en la parte de cosmetología. La colmena es realmente una fábrica de productos que hacen muy bien a la salud humana, ya sea en la parte nutricional como en la parte, digamos, de estética. Y bueno, a su vez da muchísima mano de obra a nivel nacional, y bueno, de esa forma hoy por hoy, que es tan necesario tener actividades que generen mano de obra y que generen ingresos, la apicultura es una de las que debemos apoyar y mejorar. Claro que sí. Guillermo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme hablar a través del medio de ustedes, y les mando un fuerte abrazo. Muy